sabemos una vez el compañero Santillán, que se presentó una lista de candidatos a diputados y lo votaron 1000 personas. Y él hacía las movilizaciones de 5000, 6000 y 7000 adolescentes. Era antes que salga Milagro Sala. Ella es una declaración, tengo 25.000 afiliados del justicialismo, tengo tanto. Yo creo que Milagro no vaya a vender los votos como ganado, porque si no perdería el respeto que le tiene su propia gente como dirigente social. Y yo también a Milagro la respeto como dirigente social. Me guste o no, Milagro ha logrado cosas, me encamina muchos chicos jóvenes de la juventud, lo saca del alcoholismo y lo lleva a, ¿cómo te puedo decir?, a que sean trabajadores, a que, y los obliga a terminar la secundaria. Esas son cosas. Y yo creo que si ella se mete dentro de un sector del partido justicialista, del radicalismo, va a perder el sentido netamente ético y social que tenía ella en defensa de la gente. Yo lo veo, te digo, sin querer ofender, desde ese punto de vista. Y el que es justicialista y está afiliado al partido justicialista no le va a pedir autorización a Milagro Sala para votar al justicialista que ellos vean, que los convenza y que los quiere. Y ya tenemos mucha gente, cuando vamos a los barrios, que están en la CTA, que están en Tupaga Mare, y que van a las reuniones que nosotros hacemos. Y nosotros lo atendemos porque ellos dicen, acá venimos como peronistas, allá vamos como luchadores sociales. Entonces, que lo ideal sería unirlo al peronismo con los luchadores sociales, pero eso va a ser un imposible, porque Milagro va a empezar a perder credibilidad. Yo creo que por algo ha salido el dirigente de ATE a hacer una explicación muy rápida de que ellos no están con ningún partido político y que no apoyan, que la CTA tampoco está con ningún tipo de partido político. Que se dejan como que la organización Tupac Amaru Barrial, y tampoco van a estar muy de acuerdo aquel que no tiene afiliación a ningún partido. Se sumaron ahí justamente porque no tienen y se sienten atraídos por eso. Pero en cuanto se identifiquen con un solo partido político, eligieron a de perder. Para mí, llevan a de perder.